al mismo tiempo de esconder a mi desgraciada víctima, había emparedado al monstruo. Y por eso lo mejor hubiera sido comerse al gato. Yo también me sé una historia. La leí en internet. A ver si la cuento bien. Voy a hacer eso del polvo cacho que hubo en la hoguera. Se llama la pulsera negra. Thomas era un joven médico que trabajaba de interno en un frío hospital de Dakota del Norte. Su vocación y sus ganas de salvar vidas eran el único motivo por el que no caía rendido de cansancio en unas interminables guardias que podía prolongarse hasta 36 horas y que le dejaban exhausto. Aquella noche había sido especialmente dura. El servicio de urgencias no tuvo ni un respiro y Thomas había tenido que encargarse por primera vez de una paciente sin el respaldo de otro doctor. Luchó por la vida de una chica que no debía tener más de 22 años durante más de 2 horas, pero desde que llegó se había considerado un caso perdido y en el hospital decidieron priorizar a otros pacientes que tenían más posibilidades de sobrevivir. Los daños que había sufrido la joven en ese accidente de tráfico múltiple eran tan graves que incluso si Thomas hubiese conseguido obrar un milagro y la chica hubiese sobrevivido, las secuelas hubiesen sido tan graves que probablemente habría quedado en estado vegetativo. Los médicos más experimentados del hospital habían acudido en la ayuda de otros accidentados y decidieron bautizar a Thomas con un caso imposible para que en un primer fracaso le hiciera comprender lo dura que es su profesión y no empezara a creérselo demasiado. Además, priorizando a otros de los heridos, habían conseguido salvar la vida de 3 personas en lo que había sido el peor accidente de tráfico que habían registrado las carreteras en la región en meses. Thomas era consciente de que la chica probablemente no tuvo posibilidades de sobrevivir, pero aún así se sentía destrozado por dentro y tuvo que tragar saliva para contener las ganas de llorar cuando le puso la pulsera negra a la fallecida. La pulsera negra era un protocolo del hospital que servía para marcar a un difunto y señalar la hora y la causa de su muerte. Normalmente eran las enfermeras las que se encargaban de rellenar los datos y ponerle la pulsera antes de mandar a un cadáver a la morgue, pero Thomas pensó que haciéndolo él, el recuerdo de su primer fracaso le serviría para aprender y avanzar en la que puedes llegar a ser una de las profesiones más duras. Memorizó cada una de las facciones de la chica y la cubrió con una sábana para que uno de los celadores se la llevara en una camilla por un interminable pasillo que conducía al depósito de cadáveres. Al finalizar su turno, Thomas parecía un zombi. Su cara, demacrada por el cansancio y el fuerte impacto emocional de perder a su primer paciente, le habían dejado destrozado. No era la primera vez que alguien se moría en una mesa de operaciones frente a él, pero esta era la primera vez que él era el doctor al mando y el único responsable. En su mente repasaba todos y cada uno de los movimientos y trataba de buscar cuál fue su error, o si había algo más que podía haber hecho. Pero incluso él mismo sabía que su proceder había sido impecable y que cuando a alguien le llegaba la hora es imposible luchar contra el destino. Cabizbajo y caminando casi dormido, entró en el ascensor. Se dirigía a la 7ª planta donde tenía su ropa. Lo único que quería era cambiarse e irse a dormir a la residencia que estaba a pocas calles del edificio del hospital. Eran las 4 de la mañana y el hospital parecía vacío. Tan absorto estaban sus pensamientos que casi ni se dio cuenta de que había alguien dentro del ascensor cuando entró. Una mujer que le saludó. Dijo, uff, yo creía que tenía mala cara. Chico, ¿pero qué te ha pasado? Thomas se giró y vio a una mujer de unos 40 años que le sonreía. Estaba casi tan pálida como él y aunque no tuviera muchas ganas de conversar, le contestó. Hoy ha sido un día muy duro, no sé ni cómo estoy todavía de pie. Además he perdido a mi primer paciente. Le dijo mientras ponía un gesto que denotaba que estaba a punto de echarse a llorar. Ella le contestó que por la cara que ponía estaba segura de que había hecho todo lo que podía. Que no fuese tan duro consigo mismo. Muchas gracias, probablemente mañana pueda verlo de otra forma, dijo Thomas mientras se giraba a ver por qué se había abierto la puerta del ascensor en una planta que ninguno de los dos había marcado. Al mirar afuera, vio la silueta de una joven en mitad del pasillo. Al terminar de abrirse la puerta del ascensor, comenzó a girarse lentamente hacia ellos. Thomas, al ver la cara de la chica, dio un salto hacia atrás y pegó la espalda a la pared del ascensor mientras señalaba a la chica que había fuera y trataba de decir algo sin conseguir articular palabra. De repente, pareció recuperar el control de su cuerpo y se abalanzó hacia el panel del ascensor presionando repetidamente el botón que cerraba las puertas. La mujer que había en el interior del ascensor se quedó mirándole perpleja en el momento en el que la puerta se cerró cuando faltaba menos de 1 metro para que la joven que había fuera entrara dentro. «Esa chica», dijo tartamudeando Thomas del susto. «Yo mismo la vi morir, no pude hacer nada para salvarla y le puse esa pulsera negra». La mujer que se había mantenido pegada a la pared sonrió y mientras levantaba el brazo le preguntó «¿Una pulsera como esta?». Thomas se giró a mirarla y vio como en su muñeca había una pulsera de color negro, idéntica a las que usan en el hospital. El joven médico se desmayó del susto y en su caída agarró fugazmente el brazo que le mostraba la mujer con la que había compartido charla en el ascensor. Minutos después encontraron a Thomas, aún desfallecido, en el suelo del ascensor. Todos atribuyeron su desmayo al cansancio, pero él sabía que lo que le había pasado era real. En su mano tenía la pulsera negra que había arrancado sin querer del brazo de la mujer que había en el ascensor mientras caía desmayado. Al revisar la pulsera, pudo comprobar que la mujer había fallecido 2 años antes, en un accidente de tráfico muy similar al de la chica que quiso salvar. ¡Madre mía, qué cutre eres! ¿Cómo se nota que te asustas con nada? Si es que esa historia no da miedo. Nada mejor que una historia real para meter el canguelo en condiciones. Espera, espera, vamos a hacerlo bien. Echo el polvo en la hoguera. Durante la década de los 40, en plena guerra mundial, los rusos estuvieron realizando experimentos sobre el sueño para crear supersoldados que no necesitaran dormir. Para ello, cogieron a 4 personas, así como nosotros ahora mismo, y fueron confinadas en un habitáculo sellado con un control del oxígeno y sin camas, así evitarían que se durmieran. Para comer, les suministraron agua y alimento seco para 1 mes. Y los científicos, para observar el experimento, tenían una ventanita y varios micrófonos. Hasta el 5º día todo fue normal, pero entonces comenzó la paranoia. Los sujetos del experimento dejaron de hablarse entre ellos y empezaron a susurrarle a los micrófonos. El 9º día, uno de los sujetos empezó a correr y gritar por la sala hasta quedarse literalmente sin voz. El resto de individuos ignoraron totalmente su comportamiento y siguieron susurrándole a los micrófonos. Días más tarde, los sujetos cogieron las páginas de los libros y taparon la ventana. En ese momento, dejaron de oírse los susurros. Los científicos sabían que los 4 seguían vivos porque consumían el oxígeno que se administraba, pero no se oía nada en el interior del habitáculo. A los 14 días, los científicos decidieron hablar a los sujetos del experimento. Vamos a abrir el habitáculo para comprobar los micrófonos. Aléjense de la puerta. Si no lo hacen, les dispararemos. Pero si lo hacen, serán liberados de forma inmediata. Pero es que ya no queremos que nos liberéis, dijo una de las voces. Al día siguiente, decidieron sacarlos de allí. En primer lugar, quitaron el oxígeno reemplazándolo por aire fresco. En ese mismo momento, 2 de las voces empezaron a suplicar. ¡Por favor, volved a aplicar el gas! Los científicos entraron y... ¡uf! La escena que allí encontraron, ya os digo que no la olvidarán nunca. Solo quedaban 3 de los 4 sujetos con vida y las raciones de comida a partir del 6º día estaban intactas. Había trozos de carne de los sujetos obstruyendo el sumidero de la habitación, lo que había provocado una acumulación de sangre en el suelo. Los 3 supervivientes tenían grandes porciones de carne arrancada y por la forma de las heridas era obvio que ellos mismos se habían arrancado la piel con sus propias manos. El primero de los sujetos supervivientes empezó a forcejear y se le aplicó una dosis de morfina como para un elefante. Fue inútil sedarle y murió desangrado en los brazos de los científicos. Otro de ellos se había abierto el abdomen, dejando a la vista los intestinos sobresaliendo desparramados a su alrededor. Lo llevaron inmediatamente a los quirófanos, donde tuvieron que operarle despierto. Era totalmente insensible a la anestesia. El tercer sujeto era el que se destrozó las cuerdas vocales. Era incapaz de hablar, pero también opuso resistencia a ser operado para curar sus heridas. Una vez acabadas las operaciones, los científicos les preguntaron: ¿pero por qué necesitáis el gas? Necesitamos permanecer despiertos, respondió uno de ellos. Una vez estables, devolvieron a los sujetos al habitáculo y uno de los científicos se sentó con ellos. ¿Qué os ha pasado? ¿Ya lo has olvidado? Somos la locura que se esconde dentro de todos vosotros, rogando en todo momento de ser liberada. Somos de lo que te escondes cada noche en el interior de tu cama, lo que te persigue en los pasillos oscuros. Nos debilitáis cada noche con vuestras horas de sueño, impidiéndonos salir. El científico lo miró fijamente y finalmente le disparó. Así que ya sabéis, chicos, dormid bien esta noche. A tomar por culo. Ya no duermo. Cualquier cosa os asusta, pero el verdadero miedo viene del sacrificio. Y decidme, ¿qué estaríais dispuestos a sacrificar por amor? Era un lunes, como tantos otros. Cuenta la rutina, los madrugones y a la soledad. Santiago, Santi para los amigos, tenía una vida monótona y solitaria. Como casi todo el mundo, solo un par de amigos, Kibou y James, lo arrancaban de su tediosa rutina diaria. ¡Ay!, suspiraba él. Lo que daría por encontrar una chica que me quisiera de verdad, que lo diera todo por mí, y solo quisiera estar conmigo y con nadie más. Daría lo que fuera. Ese era su mayor anhelo, tener un alma gemela con la que compartir peli y manta. Sus amigos eran geniales, pero no podían estar con él en casa siempre. Y además, no es lo mismo el amor que se procesa entre unos amigos y una pareja. Y precisamente de esa diferencia de amor era de lo que hablaban Santi y sus amigos un fin de semana mientras tomaban algo por ahí. Lo que tienes que hacer es ser más marchoso y tener menos vergüenza, le decía Kibou. Así lograrás ligarte una pibita este fin de Santi. Tú ni puto caso a este Santi. Si quieres una buena relación, tienes que ser gentil, cariñoso y sincero con las chicas. ir poco a poco y ganarte su afecto, le aconsejaba James. Lo he probado todo, chicos. Parece que no tendré una novia en la vida. Soy vergonzoso y además no soy ningún Adonis. Lo único que me quedaría es venderle mi alma al diablo. Rieron los tres y continuaron bebiendo juntos hasta que llegó la hora de volver a casa. En su camino solitario, nuestro amigo Santiago tropezó con alguien en una esquina. ¿Cuánto lo siento? Perdona. Puede que me haya excedido con las bebidas espirituosas mientras estaba con mis amigos. No pasa nada, iba despistada, respondió la chica del encontronazo con Santi. Me llamo Cristina, encantada. Charlaron un poco más, y él la acompañó a casa para que no se tropezara con nadie más. Se dieron los números de teléfono y quedaron en llamarse. Pasaron unos cuantos días, y la relación entre Santi y Cristina avanzaba muy rápido. Pronto empezaron a dormir uno en la casa del otro, pero algo no acababa de encajar del todo. James y Kibou empezaron a llamar a Santi, y este no les cogía el teléfono. Ponía excusa para quedar con ellos y pasaba todo su tiempo con Cristina, su nuevo amor. Harto de tener que andar detrás de Santi, Kibou decidió ir a casa de Cristina para hablar directamente con ella y pedirle que no fuera tan posesiva con su amigo. «Pasa», dijo ella desde dentro de la casa después de que él llamara al timbre. «¡Está abierto!», gritó desde el fondo del pasillo. Kibou entró en el piso, que estaba medio a oscuras, y con voz decidida preguntó «¿Dónde estás, Chris?». «Al fondo del pasillo, en la habitación de invitados», respondió ella. Cuando el joven entró en aquel cuarto, se quedó perplejo. Animales muertos y crucifijos dados la vuelta colgaban de las paredes, y ella, de rodillas dentro de un pentagrama, sujetaba un libro negro frente a un pequeño caldero, el cual tenía un líquido viscoso que aún humeaba. «Siéntate y ponte cómodo», dijo ella, mientras la puerta se cerraba de golpe detrás de él. «Creo que has venido a darme un ultimátum sobre la relación que tengo con mi amor». Kibou solo pudo hacer un amago de tragar saliva, y antes de poder haberlo terminado, Cristina levantó la mano y un cuchillo que había junto al caldero se elevó en el aire y voló raudo a la garganta del joven, clavándose hasta la tráquea y haciéndole ahogar en su propia sangre. 2 días pasaron y James se encontraba con Santi. «¿Has visto a Kibou? Hace 2 días que no sé nada de él, y no me responde ni por teléfono, ni WhatsApp, ni nada». «Pues la verdad es que no», respondió Santi. «Y mira que lo siento, me habría gustado verle, pero tengo que dejarte, he quedado con Cristina, y no me gustaría hacerla esperar». «¡Joder, Santi! Cristina esto, Cristina lo otro, ya nunca estás con nosotros, nos has dejado de lado. Te digo que Kibou ha desaparecido y parece que te da igual». La cara de Santi cambió tras las palabras de su amigo. Era verdad, solo pensaba en ella, y no le había dado importancia a la ausencia de uno de sus mejores amigos, los que habían estado siempre ahí, cuando estaba solo, cuando nadie más tenía, cuando más los necesitaba. «Tienes razón, voy a ayudarte a encontrarlo. ¡Vamos, James!». Los amigos pasaron el día buscándole, pero no lograron nada. Solo más preguntas de dónde podía estar o qué le había pasado. James volvió a casa y abrió la nevera para cenar algo, pero un extraño ruido llamó su atención. Miró por el pasillo, pero no vio nada. Siguió preparando su cena, encendió el fogón de la cocina y puso una cazuela con agua a hervir. En ese momento, la luz se fue. Quedó a oscuras solo con la pobre iluminación del gas del fogón. Volvió a escuchar ese extraño ruido y una voz que susurraba: «Me lo has robado. Me lo has robado». James se asustó muchísimo y cogió un cuchillo de un cajón. «¿Quién anda ahí?», gritó. No hubo respuesta. Solo un par de ojos inyectados en sangre, rojos como tizones candentes que flotaban en medio de la cocina y que lo miraban fijamente. No sabía qué hacer o hacia dónde moverse. Intentó dar algún corte con el cuchillo al ente que tenía delante, pero como el que intenta apuñalar al aire, sus estocadas no tuvieron efecto alguno. De pronto, detrás de él, la tenue llama del fogón creció, y creció hasta convertirse en una llamarada. Entre gritos de dolor, James ardía en medio de su cocina mientras se retorcía y calcinaba vivo. Al día siguiente, Santi quedó con Cristina para contarle la funesta noticia de que su amigo murió en el incendio accidental de su casa. Ella no se mostró sorprendida o acongojada por el relato de su novio, a lo cual Santi empezó a sentirse defraudado con ella, y a lo que le replicó: «Si tampoco te han importado mis amigos, tal vez yo también te importe poco. Lo mismo no eres quien yo creía, y tal vez sea mejor que estemos un tiempo sin vernos». La cara de Chris cambió. Se torció, un ceño fruncido surcaba su frente y con tono indignado replicó: «¿Que no me importas? ¡No sabes lo que dices! Llevo detrás de tu amor años, desde que estábamos en el colegio, pero no tenía valor de acercarme a ti, y cuando tenías tiempo libre nunca estabas solo, siempre te acompañaban tus amigos. La noche que nos encontramos no fue casualidad, siempre te oía decir que darías lo que fuera por encontrar un amor como el que te ofrezco, pero yo sí que lo hice, sí hice lo que hacía falta, y vendí mi alma al diablo. Él fue el que me dijo que tenía que hacer para ganar tu amor. Luego tuve que deshacerme de Kibou y James porque entorpecían nuestra relación. Me quitaban tiempo de estar contigo, y eso no podía permitirlo. Santi, boquiabierto, con la tez pálida y tembloroso, se echó hacia atrás, pues mientras Cristina le replicaba, se iba transformando de una chica adorable en un monstruo demoníaco. Le habían salido alas y una cola, colmillos, y sus ojos cambiaron como si fueran los de una serpiente. Sí, él lo reconoció. Por conseguir su amor, Cristina se transformó en un súcubo. Eso repetía una y otra vez el pobre Santiago. Una y otra vez cuando le preguntaba a la psicóloga en el manicomio, ¿por qué estás aquí, Santiago? ¿Qué te llevó a asesinar a tu novia? Ella era un demonio, le replicaba él. ¡Un demonio! Pero ¿sabéis lo que de verdad da miedo? Que vayamos a tener un gobierno con un tío que dice mucha España y mucho español. Buenas gracias y muchas tardes. Oye, ¿ese no es uno de los gatos de la nave? Pero si es Johnsy. Y nosotros sin cenar. ¡A por él!